Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Un buen día para todos. Hoy es martes 8 de junio de 2021. Gracias, como siempre, por estar con nosotros y compartir la información cultural en este espacio dedicado al arte y la cultura. Y además, siempre con cosas positivas. Queremos hacerles la invitación para que nos visiten en las redes sociales y también nos acompañen en las redes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que hoy vamos a tener el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, Cantando la Esperanza y la Vida. Estará con nosotros desde el núcleo de Cotopaxi, Normita Navarro, ahí compartiendo todos esos temas musicales tradicionales de nuestro país. Le esperamos, 7 de la noche, es ahí donde usted podrá aplaudir y también compartir el trabajo de nuestros artistas en esta plataforma creada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos. También le invitamos a que usted se siga cuidando en esta época. La pandemia no ha terminado y solamente la salud depende de cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Si está enfermito, tome las medicinas, mis estimados amigos, para que ustedes se pongan muy bien. Les mandamos un abrazo súper, súper, súper gigante para todos y cada uno de ustedes, quienes nos permiten entrar a su casa todos los días. Nos vamos ya de inmediato con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Con la respectiva invitación a ser parte del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana, es como damos inicio a su informativo Zona Cultura en su emisión 104. Estamos con usted hasta las 9 de la mañana con toda la información de arte y cultura que usted necesita saber. Muy buenos días. Buenos días, Darío, Laura, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están ustedes? Los saludo cordialmente en esta mañana y de la misma forma a nuestros amables oyentes, a todos los que estamos ya conectados en esta jornada correspondiente a martes 8 de junio. Les enviamos los mejores deseos para esta jornada a ustedes, amigos y amigas, y de esta forma entonces damos inicio a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El colectivo Mujer Magia presenta la segunda convocatoria dirigida a mujeres sobrevivientes del acoso sexual. 25 años de rock de la banda 3X son reconocidos por la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua. Última jornada del mes de mayo de Verso y Converso tuvo como invitados a Teodoro García y la maestra Alba Oña. El maestro Ciro Toapanta presenta de forma presencial miércoles y viernes cursos intensivos de ensamble musical. Y vamos a empezar nuestro segmento de opinión y de entrevistas con la previa de la 16ª exposición de Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura, misma que en esta jornada nos presenta la muestra virtual Códigos Visuales. Esta es una recopilación de obras del artista, sus afectos a la tierra, a la luz, a los colores, costumbres y tradiciones. Su realizador es nuestro invitado de esta mañana, el artista Gonzalo Sánchez Freire, oriundo del Puyo Pastaza. Junto a él vamos a conocer más sobre su perfil, historia y trayectoria. Nos acompaña en esta jornada el escritor y editor Aitor Arjol Bermejo, con quien conoceremos sobre el ciclo de literatura ecuatoriana titulado Palabra de Mujer, que dará inicio desde el mes de julio. Igualmente, en este espacio estaremos junto a Vladimir Moreno, así como también junto a Ricardo Ortiz y Daniel Alejandro Rodríguez. Ellos son parte del grupo Cantar Andino, una de las agrupaciones talentosas de nuestro país que buscan fomentar la música ecuatoriana y latinoamericana. Así que no se separen porque estaremos conociendo su historia y sus próximos proyectos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enseguida vamos a dar paso a nuestra compañera Zuley, quien un día como hoy, 8 de junio, nos recuerda el natalicio de Marie Louresin, pintora, grabadora y diseñadora teatral francesa perteneciente a la vanguardia cubista. Si quiere conocer este y otros datos interesantes, acompáñenos en un recorrido a lo largo de la historia. Bienvenidos a un nuevo día, 8 de junio. Un día como hoy, 8 de junio, para el año 1956, se recuerda el fallecimiento de Marie Louresin, pintora, grabadora y diseñadora teatral francesa de la vanguardia cubista vinculada al grupo Section d'Or. Las obras de Louresin incluyen pinturas, acuarelas, dibujos y grabados. Aunque ella no se consideraba cubista, hoy en día es conocida como una de las pocas mujeres que integraron este movimiento. Algunas de sus obras más reconocidas fueron Tres mujeres jóvenes del año 1935, Vida en el castillo del año 1925, Apollinaire y sus amigos de 1909 y Grupo de artistas de 1908. Y nos vamos a Ecuador porque también te contamos que un 8 de junio del año 1856 se recuerda el fallecimiento de José Félix Valdivieso y Valdivieso, un político, jurista, catedrático y diplomático ecuatoriano. Ejerció, entre otros cargos, como alcalde de Quito entre 1822 y 1823. Fue jefe supremo en la región interandina de Ecuador. En 1830 ayudó al general Juan José Flores a escindir el Distrito del Sur de la Gran Colombia, razón por la cual fue nombrado ministro secretario de Estado en todos los portafolios de ese entonces. En el año 1833 se apartó del gobierno de Flores por motivo de carácter personal, los mismos que posteriormente fueron acrecentándose hasta distorsionarlos políticamente. También te contamos que un 8 de junio del año 1897 se recuerda el nacimiento del otavaleño Mariano Suárez Veintimilla, un político conservador ecuatoriano. Ejerció como vicepresidente del Ecuador y como presidente del Ecuador en 1946. En agosto de 1956 fue designado por el Congreso Nacional como nuevo Procurador General de la Nación, quien permaneció en el cargo hasta 1960. Además, fue el segundo ex jefe de Estado que aceptó laborar como Procurador General después de haber presidido del Poder Ejecutivo. Fue vocal y presidente en 1973 del Tribunal Supremo Electoral. Y en el mundo musical también te contamos que un 8 de junio del año 1980 se recuerda el nacimiento del ambateño Fausto Orlando Miño Zambrano, más conocido como Fausto Miño. Es un cantante, compositor y actor ecuatoriano que en el año 2006 comenzó su carrera musical lanzando su primer álbum titulado Serra Costeño. En el mes de agosto del año 2007 lanzó bajo la discográfica Universal Music Group su primer álbum internacional titulado Yo Soy, convirtiéndose en el primer artista ecuatoriano que firma con una discográfica multinacional. El álbum ha sido publicado en Ecuador y recientemente en España. Entre el 2006 y 2007 comienzan a publicarse sus primeros sencillos, Baila Mi Vida, Sometimes Ok y Usted Es Hermosa, que lo ubicaron en los primeros lugares y llegó a convertirse en temas exitosos a nivel nacional. En este tramo de su carrera recibió el disco de oro, disco de platino y disco doble platino por las ventas del álbum Yo Soy Chévere, además de haber recibido más de 60 premios otorgados por los medios ecuatorianos e internacionales. concluimos con el recorrido a lo largo de la historia a través de los principales nacimientos, efemérides y sucesos importantes de un día como hoy, 8 de junio. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Zuleil Or. En la casa. La última jornada del mes de mayo del evento virtual Verso y Converso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión de Pedro Moncayo y el taller cultural El Retorno presentó el trabajo literario y la poesía de Teodoro García y la maestra Alba Oña. Interesantes anécdotas cercanas a los libros en medio de la pandemia nos relataron estos maestros. Verso y Converso lo realizamos en este espacio de las 20 horas a través de las redes sociales. Agradecemos también la presencia de Hugo Rea, de José Mesías, de Jorge Claudio, de Martita Garcés, René Fonseca, Sonia García, Marianita Hualotuña también y quienes se van sumando a este espacio. Hoy contaremos con dos invitados especiales desde la ciudad de Machachi, cantón provincia de Pichincha, Albita Oña Chichandé, y desde la ciudad de Azogues, provincia del Cañar, nuestro amigo Julio García Urgilés, con quienes vamos a conversar, vamos a conocer y reconocer el trabajo que cada uno de ustedes hace en lo que se refiere a la parte literaria. Y así se dio inicio a este evento virtual del Taller Cultural El Retorno y la Extensión Pedro Moncayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tomó la palabra su director Osvaldo Mantilla y destacó así a los dos maestros invitados de la noche. Este fue el evento correspondiente a la jornada de cierre del mes de mayo 2021 y celebrando al Día del Niño con poesía y literatura. Destacamos así la biografía de la maestra invitada, Alba Magdalena Oña, nacida en 1972 en Quevedo. Por esas cosas raras de la vida llegó hasta Machachi. Es licenciada en Lengua y Literatura por la Universidad Central del Ecuador. Es magíster en Literatura Infantil y Juvenil por la Universidad Técnica Particular de Loja. Es una mujer relacionada totalmente al arte, pues su padre era un gran músico de boleros. Tenía como fantasía particular el interpretar pasillos en las tardes frías, mirar las montañas y escuchar a los vientos que traen un aroma para ellos de eucaliptos. Toda su vida se la ha dedicado a la literatura, a la poesía y a la educación. Escribe principalmente trabajos infantiles en cuanto a poesía, a cuento, y considera que para ella la magia es el dedicarse a la literatura. Así arrancó la maestra invitada Alba Magdalena Oña, destacando el hecho particular de ser docente y cómo esto le permite trabajar con un proceso de lectura y literatura enfocada hacia niños y jóvenes. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches a todos quienes están presentes. Agradecerles la invitación y compartir un poquito en Verso y Converso. Generalmente me gusta combinar también un poquito de poesía para los niños o pequeños relatitos, cuentos para los niños. Creo que siempre hay que enfocarse en incentivar a los pequeños para que cuando crezcan ellos tengan un pensamiento más creativo, más crítico y, ¿por qué no?, creativo también, ¿no? Bien creativo. Por eso de vez en cuando sí comparto un poquito de poesía para niños. El segundo invitado de la noche fue el maestro Julio García Urgiles, de la ciudad de Azogues de la provincia del Cañar. Él es el autor del poemario Con el Alma. Residió por muchos años en los Estados Unidos, donde ejerció su profesión de abogado, pero siempre correlacionándolo con la escritura. La actividad literaria que desarrolla este maestro lo ha hecho durante pocos años cuando se retiró de su actividad profesional, pero ya con la jubilación ha trabajado en varios libros que han causado gran impacto a nivel virtual y en diferentes instituciones. Este maestro en su mensaje de inicio planteó la idea del trabajo literario como lo ha realizado dentro de su provincia y lo que es para él el dedicarse al trabajo literario en cuanto a género romántico. Buenas noches, un saludo cordial de la misma manera a todos los presentes, a todos que se han unido a este evento. de Verso y Converso, y pues es un placer muy grande el haber recibido esta invitación de parte de Osvaldo, porque es la primera vez que tengo la oportunidad de estar en un acto para mí muy importante, y agradezco. Bueno, según la opinión de muchas personas, pues esto ha estado un poquito abandonado con esto de la era digital. Esto, según muchos, alivia un poco la tensión de mucha gente, ¿no? Que tiene la oportunidad de entrar a otro espacio, el espacio romántico. Y así en una noche especial llegamos al punto cumbre. Los maestros nos compartieron su poesía y literatura, reflejado en cada uno de sus libros, mismos que han recibido varios premios y reconocimientos y palabras de aliento de grandes autoridades académicas de nuestro país. Arrancamos así con la maestra Alba Magdalena Oña, quien nos presenta una poesía cuento para los niños en su día especial del 1 de junio. Con todo el respeto a todos los niños presentes, a ustedes y a nosotros, les comparto un poemita que es un tipo cuento. Tic, tic, tic. ¿Escuchas las gotas de lluvia jugando en el ocaso? Son gotas bailarinas en la danza del tejado. Esas pequeñas traviesillas gozan sin cesar de un tango, con sus batas cristalinas y el sonar de sus zapatos, tan, tan, tan felices las encontramos. Tras el vidrio las observa los ojos negros de un gitano que pretende en algodón envolverlas antes de partirse en pedazos. Imposible les parece, dudan del arte de este mago y capaz es este moro de atrapar sueños, música en sus manos. Con la nota especial de despedida con las palabras, la literatura y poesía de Julio García Urgiles se cerró este evento. El maestro nos presentó parte de lo que es su trabajo con Poemario del Alma, una ardua labor que lo ha llevado varios meses, desde su actividad profesional en cuanto a la abogacía y relacionándolo a esta a las letras. Nos compartió entonces en este especial evento su texto como el reflejo del amor plasmado en ideas sentidas por este artista. Los poemas con el alma dicen lo que yo guardo muchas veces en mi aflicción sin poder expresarlo y que se encuentran en esta forma el cantar al amor, la amistad, a los sueños, al dolor y a toda la gama de pensamientos que brotan en el alma después de haber herido o de haber hecho feliz al corazón. Porque el complejo amor es todo, no solo es dicha, placer o alegría. No, el amor así como alcanza los confines de la ilusión, del mismo modo a veces es más que dicha, es tormento, capaz de llevar a la desesperanza y no en muchas pocas ocasiones, a través del desamor llega a buscar en la sombra eterna el final al dolor, que impide en su momento al corazón latir y en perdida esperanza apaga la luz de la vida, habiendo quienes han muerto por amor. Y así cerramos el evento de Verso y Converso correspondiente al cierre del mes de mayo y al primer día del mes de junio con el Día del Niño. En esta ocasión con la maestra Alba Magdalena Oña, docente de lengua y literatura y especialista en cuentos infantiles y poesía. Y el trabajo del maestro Julio García Urgiles con su poemario Con el Alma. Espere cada semana el encuentro virtual que le presenta el Taller Cultural El Retorno, la Sociedad Ecuatoriana de Escritores y la Casa de la Cultura Extensión de Pedro Moncayo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Durante 25 años la banda de rock 3X ha llevado la bandera de su provincia por distintos escenarios, formando una pieza importante del rock nacional y sudamericano. Este es un hito reconocido por la CSE de Tungurahua. La Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Tungurahua, tiene el honor de entregar el presente reconocimiento a la agrupación XXX por su trayectoria ininterrumpida de 25 años dentro de la música rock ecuatoriana, convirtiéndose en un referente del heavy rock a nivel nacional. Ambato, 9 de abril del 2021, firma sociólogo Fernando Cerón y la abogada Andrea Gordillo. Con estas palabras, Fernando Cerón, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua, rindió homenaje a la banda 3X por sus 25 años de trabajo en el rock nacional. Los integrantes tomaron la palabra para recordar el trabajo realizado en todo este tiempo. En el año 1995, como decía Fernando, surge aquí en Ambato ese sueño de la banda de rock, tocando en garajes, en bares, en conciertos, luego ya en conciertos grandes, porque ya fueron tomados en cuenta por su calidad a nivel nacional, en el compilado Zona del Metal, fueron la primera aparición importante que tenía la banda dentro de un disco. Entonces ahí fue creciendo la trayectoria, y gracias a ese trabajo fue convocada a tocar con bandas internacionales. Ya cuando Ecuador abrió las puertas para conciertos internacionales, 3X estaba en los carteles ya ahí presente, representando a Ambato. Ambato siempre ha sido la cuna del rock, la capital del rock, porque se ha caracterizado por eso, por tener bandas de buena calidad y constantes. Ahí está los 25 años de esa constancia aquí presente, aquí junto a mí, Luciano Jarrín, quien es el líder de la banda y el compositor, el encargado de hacer todo el trabajo que hace la banda, que le ha hecho la banda grande. Entonces ahí estamos contentos y satisfechos hasta el momento. De ahí sí, la trayectoria ha sido conciertos, giras tras giras, luego se plasmó en discos, tiene a su haber 4 discos la banda, La Dama de la Oscuridad, El Poder del Metal en Vivo, De Pie en la Ruta, y el último disco, La Vía del Diablo. Entonces es lo que se ha cosechado durante 25 años, recalcando que el apoyo no ha habido totalmente de parte de instituciones y de la sociedad en sí, porque saben que el rock es estigmatizado, y a pesar de eso la lucha siempre ha estado ahí. Con 25 años de trayectoria, la banda se ha convertido en un grupo que por hoy une a 2 generaciones, pues los hijos de los integrantes de la banda también se han sumado al trabajo artístico. Actualmente, 3X se encuentra por ir a México para firmar un contrato para una reedición de su trabajo La Vía del Diablo, además de participar en varios eventos en los escenarios españoles. En Quito. El colectivo feminista Mujer Magia, bajo el lema Transformando el Dolor en Arte, presenta la segunda convocatoria a mujeres sobrevivientes de acoso sexual en espacios universitarios. De esta forma se desarrollará un proceso gratuito de sanación y creación artística, buscando evidenciar esta problemática. Cada mujer participante en este espacio decide mantener o no el anonimato en sus obras. Psicóloga comunitaria, licenciada en Artes Escénicas, colaboradora en el proyecto de Mujer Magia. Ella es Alexandra Londoño, quien hoy nos trae la convocatoria de la segunda edición de este proyecto, donde un grupo de mujeres sobrevivientes de acoso y violencia en espacios universitarios se han unido para dialogar y conocer acerca de las historias y vivencias que la mujer sufre al ser una víctima más de machismo. Alexandra nos explica cómo un proceso de sanación y curación puede ayudar a estas jóvenes a recuperarse de esta difícil situación. En nosotras, a partir de sus historias, de sus vivencias, hacemos un proceso de sanación como por medio de las artes, y cada una de ellas crea un proyecto artístico donde se relaciona de una forma diferente con esa vivencia. Y también la intención es visualizar estas problemáticas de una forma simbólica, ¿no? sin necesidad de acudir a los organismos legales, sino hacer una denuncia de este tipo simbólico, artístico. Con el apoyo de la Universidad Politécnica Salesiana, Paz Guarderas, Carla Vallas y Alexandra, se ha podido sacar la segunda edición, donde esta comunidad, denominada Sapo Azul, es un grupo de apoyo para hablar acerca de sus experiencias en torno a las relaciones de pareja. Las mujeres que quieran conocer acerca de los proyectos y trabajos que esta comunidad realiza, Alexandra explica cómo encontrarlas. Tenemos una página web donde están subidos proyectos, los trabajos que hicimos, los talleres, y bueno, a partir de eso también, no es que ha sido un proceso cerrado, sino que después vinieron haciéndose cada vez más proyectos con las mismas chicas, no solo las 13 que participaron, sino con todas las participantes de la comunidad del Sapo Azul, que son más de 500 personas. Para esta siguiente convocatoria, bueno, ya tenemos el grupo de mujeres que van a ser parte de esto. Vamos a trabajar durante 10 semanas con ellas en este proceso. Es un proceso terapéutico, pero al mismo tiempo creativo. Estaremos lanzando los proyectos en redes sociales, vía online, debido a las condiciones de la pandemia. varias de las actividades que realizará la comunidad de Sapo Azul para el proyecto de Mujer Magia 2 es la reflexión alrededor de la vivencia del acoso de violencia, la parte creativa artística, donde cada una de las jóvenes podrá preparar sus obras y darle un formato especial para expresar sus temores a través de danzas, monólogos, pintura y escritura. Cabe destacar que la violencia en las universidades es bastante compleja de reconocer, como lo explica Alexandra. En las universidades es bastante complejo el tema porque como existe una diferencia en las jerarquías, en los espacios de poder, muchas veces el acoso se invisibiliza. Y justo de eso se trata este proyecto, de tratar de identificar qué mecanismos utilizan las personas que acosan, cómo podemos darnos cuenta, qué acciones podemos tomar. Toda esta información nos interesa hacerla llegar a las personas con quienes estamos trabajando y posteriormente pues también al público en general. Es importante frenar el machismo, decir no cuando una mujer no se siente a gusto. Si usted quiere formar parte de esta comunidad, puede encontrarlas en el grupo privado de Facebook como Comunidad del Sapo Azul. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. El Laboratorio de Ensamble Musical de la Ciudad de Quito, dirigido por el maestro Ciro Tuapanta, presenta todos los días, miércoles y viernes, sus cursos intensivos de ensamble musical. Aquí se busca unir a músicos que conozcan de percusión menor y de viento. El detalle que presenta este maestro experimentado es el crear lazos de amistad trabajando de esta forma en la parte mental de los artistas. Para conocer más detalles, acompáñenos en la siguiente nota. Actor, músico popular y de folclore, cantante y con más de 20 años de experiencia en la fusión del teatro, Ciro Tuapanta, nos presenta el curso de ensamblaje musical, una propuesta que trata de unir músicos que conozcan de percusión menor y de viento, uniendo la fusión de estos instrumentos. Ciro nos cuenta un poco más acerca de esta propuesta. El ensamble musical trata de unir músicos que sepan de percusión menor y con músicos que sepan vientos en cuanto a saxofones, clarinetes, trompetas, vientos andinos como quenas, zampoñas, pingullos, fusionar todo esto en una sola banda, en una sola murga. Para este curso es importante que las personas que quieran integrarse tengan un nivel de conocimiento básico en algún tipo de instrumento. El objetivo es que la gente tenga un espacio psicofísico de esparcimiento, ya que el ser humano necesita de la interacción social para congeniar con las demás personas, como Ciro mismo lo explica. Nosotros como artistas creemos que una de las cosas más vitales de los seres humanos son la relación social y también la educación psicofísica, mental y física. Si a una persona se le quita eso, se le está quitando más de la mitad de su vida. Llegar a la gente sin recursos, que tenga espacios lúdicos, gente de barrio, gente de otros lados, en donde no tenemos sino un patio chiquitito en donde sacar toda la ropa, ¿cómo me estiro? Ese es el espacio que se les está dando a la gente ahora, a los jóvenes, a esta gente, para que pueda esparcirse y pueda seguir haciendo arte. Es tan difícil. Las actividades que usted podrá aprender de este curso es el ensamblaje de la música, procesos físicos, psicológicos, que ayuden no solo a aprender a tocar un instrumento, pues también a entrenar la mente y el cuerpo, para fortalecer el espíritu de la persona que hoy en día se ha visto deteriorada por la pandemia. Cabe destacar que este curso será guiado por Ciro como profesor, pero los estudiantes que quieran ingresar podrán participar con sus conocimientos para lograr fusionar e intercambiar saberes de la música, siendo un punto importante, como Ciro nos comenta. La música ecuatoriana, en este caso, los instrumentos ecuatorianos, ancestrales nuestros, no han sido como muy utilizados para las nuevas generaciones. Entonces mi propuesta es esa, o sea, romper un poco el esquema entre la nueva generación y la antigua y proponer con las dos generaciones que se mezcle, ¿no? El timullo con el saxofón, con el clarinete, con la ocarina. Entonces ese sería como lo interesante de este ensamble, que puedan convivir estas dos formas de hacer música, que no es muy común, como le digo, aquí en Ecuador. Se ve la banda de metal, la banda de pueblo, ¿no? O solo se ve el grupo folclórico. Entonces esta es una idea de ir mezclando como las dos conceptos. Si usted quiere contactarse con Ciro y conocer acerca de los proyectos que se tiene a futuro, puede encontrarlo en las redes sociales como Ciro Toapanta o en Casa Ubilla. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento de Elecciones y de la Resolución de la Junta Plenaria, que aprueba el calendario electoral, convoca elecciones para el periodo 2021-2025 de presidente de la sede nacional, a realizarse el día lunes 30 de agosto de 2021 en la ciudad de Quito, y de los directorios de los 24 núcleos provinciales, a efectuarse el viernes 20 o sábado 21 de agosto de 2021 en la circunscripción territorial de cada provincia. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. ¿Qué es un prendedor? ¿Qué es un prendedor? Un alfiler, una joya. Un broche. ¿Un alfiler, un broche o una joya? Las respuestas son válidas, pero esta vez la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la obra de la semana, nos presenta información sobre un prendedor en forma de instrumento musical elaborado en plata, oro y realizado en la técnica de filigrana. No se pierda de conocer todo sobre esta joya el martes 8 de junio a las 6 de la tarde en las redes sociales y página www.casadelacultura.gov.es. Le esperamos de forma virtual, una alternativa para llegar a la reserva del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Estamos ya en nuestro segmento de opinión y de entrevista. Gracias por estar en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en este su espacio dedicado al arte y la cultura. Antes de darle paso ya a los protagonistas de esta mañana, queremos contarles las actividades que usted las puede ver y ser partícipe en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en esta jornada del 8 de junio de 2021. A las 12 del día tendremos una publicación de la Cinemateca Nacional, así que no se pierda esta novedad, que siempre hay cosas importantes que compartir con ustedes. A las 6 de la tarde tendremos información del Museo de Arte Colonial sobre la obra Prendedor. A las 18 horas tendremos la inauguración del proyecto Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía Ecuatoriana, que se denomina Sendero Cultural Amazónico. Estaremos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Macas, desde el Teatro Municipal, así que todos cordialmente invitados a conocer más detalles de este proyecto. A las 7 de la noche, a través del Facebook, tendremos el 14º Encuentro de Música Ecuatoriana Cantando a la Esperanza y la Vida, y que estará como invitada del núcleo de Cotopaxi, Normita Navarro. Cordialmente invitados a disfrutar de la música. Y luego de esto, Vamos a invitarles a que sigan con nosotros porque vamos a dar paso a nuestro compañero Alex Mora, quien está ya con nuestro primer invitado, que es parte de la Galería Nacional Virtual. Adelante, Alex. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, muy buenos días, amigos oyentes del espacio informativo de Zona Cultura. Hoy estamos en esta jornada correspondiente, ya día martes, hoy en 8 de junio del año 2021. Nuevamente, como ustedes lo saben y como cada semana, acá les entregamos la previa de una nueva jornada de Galería Nacional Virtual, este evento que lleva por lema Dibujando la Geografía de la Patria. Es un evento que reúne a los 24 núcleos provinciales y cada uno de ellos precisamente nos trae a un representante. El día de mañana vamos a tener la exposición que nos presenta en esta ocasión el maestro Gonzalo Sánchez, y les queremos contar que él nos trae códigos visuales, así se denomina la exposición que vamos a disfrutar en este nuevo miércoles, en esta nueva jornada. Antes de darle el paso a Gonzalo, les queremos relatar, contar un poco de su historia. Él nace en el Puyo Pastaz en el año de 1966. Desde su infancia mostró aptitud y cariño por el dibujo y la pintura. Sus conocimientos artísticos lo adquirió mediante observación y guiándose por su habilidad y creatividad, siendo siempre prolijo en su trabajo, y más que todo es un autodidacta en cuanto a dibujo, pintura, fotografía y escultura en metal. Eso es nada más como un preámbulo, como una parte del inicio de esta entrevista, donde le damos ya la palabra y el buenos días al maestro Gonzalo para conversar, para ampliar más sobre su historia, biografía, trayectoria y principalmente esto, códigos visuales, lo que vamos a disfrutar el día de mañana. Maestro, ¿cuándo nació ese gusto particular suyo por la pintura, por la plástica y por este mundo artístico? ¿Cómo está Gonzalo? Buenos días. Alex, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad, por la entrevista, por la invitación, y un gusto estar con ustedes participando y pues agradecer siempre a la Casa de la Cultura Ecuatoriana que nos da esta oportunidad, a los artistas, al arte, para mostrar lo que tenemos nosotros. Bueno, los recuerdos que yo tengo siempre desde la infancia en la escuela, ya teníamos ese gusto por dibujar, por pintar, y lo hacíamos muy bien. El premio que uno se adquiría a esta habilidad era estar en el periódico mural y sacar un 20 sobre 20. Entonces eso era siempre en los eventos de cívico, en la escuela que se celebraba. Entonces era ya siempre que los trabajos de uno estén ahí en el periódico mural. Así que yo creo que ese era el premio. Y de ahí pues fue naciendo ya en la escuela, el colegio. En el colegio se hacía material didáctico para los talleres. Entonces ahí abusaban o aprovechaban de la habilidad que uno se tenía hacia el dibujo y la pintura, pues, ¿no? Por supuesto. Usted ha participado, maestro, entonces decimos hasta mayo del 2021 en 114 exposiciones colectivas y con técnicas como óleo, acuarela, dibujo, fotografía y estos temas también, ¿no? Dibujo, fotografía y esculturas. ¿Cómo ha sido esa participación? ¿Qué han destacado? ¿Qué comentario ha dejado el público de todas estas 114 exposiciones, maestro? Bueno, Alex, sabe que mi inquietud por la pintura siempre estuvo en mí, pero ya cuando vivíamos en el Puyo no había escuelas vacacionales para ocuparnos cuando se terminaba la escuela y el colegio. Entonces, eso quedó ahí como una pausa, pues, ¿no? De ese gusto por querer aprender las cosas. Pero fue hasta el año cuando yo estuve de unos 36 años de edad, cuando busqué, por esa inquietud que tenía, busqué quién me guíe, quién me enseñe, y pues llegué al taller de maestro Galo Chávez, una persona que me guió y me enseñó sin egoísmo alguno conocimientos de cómo aprender a pintar. Así que yo empecé a pintar desde cero. En el año 2002 ya empecé con mi primera exposición, mi segunda, mi tercera, y pues hemos ido trabajando, metiéndonos de lleno, y también como mi profesión es técnico en mecánica industrial, empecé también a descubrir, a estudiar, a analizar para hacer esculturas en metal, especialmente haciendo reutilización de materiales. Entonces, creo que el dibujo, la pintura al óleo, la acuarela me ha dado muchas alegrías de participar en varios eventos a nivel nacional en dibujo, salones de escultura, salones de acuarela. También he tenido el gusto de que mi obra vaya a participar en exposiciones internacionales, tanto en Piura, el Perú. También he sido seleccionado por la International Watercolor Society para participar representando a Ecuador en la Bienal Internacional en Nueva Delhi, en la India. Yeah. También fui, otro año fui seleccionado para representar a Ecuador igual manera en Dubái. Y pues creo que con las acuarelas hemos tenido más triunfos, más alegrías. Vamos a preguntarle más adelante, maestro, sobre las obras pictóricas y también sobre las esculturas que tenemos acá. Nosotros estamos compartiendo el catálogo y queremos decirle a nuestros amigos oyentes, amigas oyentes que están acá conectados, que en redes sociales, en las redes sociales de la Casa de la Cultura, ustedes van a poder observar también y profundizar sobre códigos visuales la obra del maestro. Antes de eso decíamos, Gonzalo, ¿cuáles son las técnicas en las cuales usted se ha sentido más cómodo con las cuales usted ha trabajado en cuanto a la plástica y en cuanto a escultura? También. Sabe que cuando yo estaba ya más o menos unos 20 años de edad, aún no cogía nada de pinceles ni nada. Mi idea en la mente era, algún rato tengo que hacer escultura y también pintar. Pero de ahí empecé a los 36 años a pintar y todavía estaba lo de escultura en un stand-by. Y pues empecé yo solito a trabajar en eso. Entonces creo que todas las técnicas me dan alegrías. Aprendí el óleo, lo hago muy bien. De ahí empecé yo mismo a descubrir, a analizar cómo puedo yo pintar acuarela. Empecé un año, dos años, ya el tercer año que iba practicando poquito a poquito, ya participé en la Bienal Nacional de Acuarelas. Entonces gané el segundo lugar y pues contento. Ahí empecé, me metí de lleno más a la acuarela. No sé por qué motivos de un plumazo se hizo desaparecer estas bienales nacionales y las bienales provinciales que había en Tungurahua. Y pues ahora que ya no hay eventos, ya no hay participaciones, ya no hay invitaciones, entonces se ha dejado a un ladito esto de la acuarela y estamos metidos de lleno en cambio al óleo y lo que es la escultura. Maestro Gonzalo, entonces usted totalmente, como calificamos y como lo presentamos, ¿no? Sus conocimientos bajo la característica de autodidacta, observando, guiándose, adquiriendo conocimientos y esto desarrollándolo con creatividad. Así es, entonces pues nosotros felices, no digo nosotros porque uno como artista siempre se recibe el apoyo de la familia en casa, pues no, estar apoyando y ellos son los principales críticos de que en qué está bien, en qué está mal, en qué hay que mejorar. Perfecto, queremos recordarles en este punto a los amigos y amigas de quienes están conectados con nosotros la mañana de este día martes, hoy estamos en la jornada correspondiente al 8 de junio del 2021 y estamos en la previa de la Galería Nacional Virtual compartiendo este diálogo con Gonzalo Leonel Sánchez Freire, el maestro invitado el día de mañana a una nueva jornada, a un nuevo espacio de Galería Nacional Virtual de nuestra institución. Gonzalo, vamos entonces ya en esta segunda parte de la entrevista a desarrollar específicamente lo que será su obra, lo que es la exposición Códigos Visuales. Si partimos siempre del nombre, ¿cuál es el detalle de haberle colocado como Códigos Visuales? Bueno, yo creo que esto de Códigos Visuales es una compilación de obras donde sobresalen temas en los cuales abundan los afectos a la tierra, a la luz, a los colores, a las tradiciones y costumbres que tenemos. Esto de códigos visuales creo que ha sido necesario descubrirlos, sacarlos de la memoria para plasmarlos en el lienzo. Los códigos visuales que se grabaron en la retina y se guardaron como recuerdo de lo que no se ve, pero que se lleva en el alma. Estos códigos visuales creo que son recuerdos de cuando uno se caminaba y se venía a visitar a la familia en la sierra, esos paisajes de ver las montañas cual retazos de colores, caminar por los caminos de tierra, por los chaquiñanes, uno rodeado de cabullas, de árboles de capulí, llegar a visitar a la familia, a las tías, sentarse junto al fogón cocinando los alimentos con leña de eucalipto y percibir ese aroma y conversar, comadrear con la familia. Creo que esos son códigos que están guardados en la genética de uno, están guardados en la retina, están guardadas en la mente. Entonces, al yo pintar la temática de la sierra, me traen recuerdos de mi niñez, de cómo caminábamos y disfrutábamos y todo era alegría. Claro, algunos maestros nos destacan cuando preguntamos nosotros sobre la inspiración, el qué destacamos de este aspecto a lo que los rodea. En su caso, Gonzalo, ¿cuáles serían las particularidades, los detalles que inspiran sus obras? La forma de las montañas, los colores que tiene nuestra serranía y también nuestra Amazonía. eso de uno sentarse en el, irse al oriente y sentarse en el río, en una piedra grande, escuchar el choque del agua en las correntadas, cruzarse el río, cosechar guayaba, sentada ahí en el potrero, comerse, disfrutar. Yo creo que todas esas cosas son códigos que están guardados en uno, en colores, en sonidos, y pues eso, qué lindo plasmarlos pues en el lienzo. Claro, decíamos, amigos, que le íbamos a consultar al maestro sobre varias de las obras de lo que tenemos acá nosotros en cuanto al catálogo que nos presenta precisamente el maestro acá para esta exposición virtual. Por ejemplo, maestro, vemos una guitarra, ¿no?, donde dice de raíces y vibraciones. Está también acompañado acá letargo de colores, óleo y tela. Estas son parte de las obras. Si podemos hacer una descripción para nuestros oyentes, para quienes están acá conectados, maestro, de estas obras pictóricas que decimos acá podemos observarlas nosotros. Bueno, yo creo que en lo que es la escultura de la temática raíces, vibraciones, viene a ser todos los elementos que hay en la tierra, en este caso la madera, el metal, han sido explotados por el hombre. Y luego de cumplir un ciclo de trabajo, de producción, se los da de baja. Se los tumba el árbol de capulí, se los tumba un árbol de frutas, los engranajes que ya han cumplido su trabajo en una maquinaria se los desecha. Pero por la magia de un artista, estos elementos vuelven a renacer. Entonces, ahí es que se le arma pues la escultura sobre un tronco de capulí y vuelve y renace pues como cual ave fénix la escultura. Eso sería lo que se refiere. Claro, y en cuanto a la parte pictórica que decíamos, ¿no?, este espacio que también presentamos acá en diferentes de las obras, en diferentes de los trabajos que usted presenta, están también criterios de varios de los maestros, ¿no? Por ejemplo, el curador de arte Diego Villavicencio dice: Gonzalo Sánchez conecta la acción de construir momentos artísticos desde diferentes horizontes de atención, concreta mecanismos de síntesis desde la experimentación y adecuada búsqueda de imágenes que sirven para la plasmación de paisajes, especialmente los andinos. ¿Qué destacar de las palabras de Diego Villavicencio, maestro? Bueno, un agradecimiento sincero y cordial siempre a mi señor Villavicencio, una persona que me ha ayudado, me ha guiado con sus comentarios, y pues es la verdad, pues no, siempre él da su comentario sobre mi dibujo, mi pintura, la línea que tengo yo en perspectiva, en formas, en diseño, todo eso siempre muy minucioso, muy respetuoso de lo que se hace, y pues el hecho de que también hacer las cosas con respeto es también hacer el dar respeto hacia la persona que va a admirar la obra de uno. Perfecto, maestro, ya en las últimas consultas que tenemos acá de esta entrevista importante e interesante que hemos compartido con usted haciendo la previa de Galería Nacional Virtual, queremos enfocarnos en esto también, ¿no? Hemos pasado ya todo el año 2020, desde la época de marzo que nace este espacio precisamente como una respuesta al encierro que teníamos y a la falta de espacios para los artistas de forma presencial, sobre todo como teníamos de la institución y en los núcleos provinciales. Nace esta Galería Nacional Virtual en 2020, en este 2021 ya estamos en esta segunda versión y varios grandes artistas han pasado por estos espacios, por estas jornadas de cada miércoles. ¿Qué criterio nos podría dar, maestro Gonzalo, usted de los otros artistas que han pasado, de los cuales usted tenga conocimiento, por supuesto, de la obra pictórica de ellos y de su biografía? Bueno, primeramente la Galería Nacional Virtual, dibujando la geografía de la patria, creo que es una idea acertada de parte del doctor Camilo Restrepo y toda la gente que ha arrimado el hombro para sacar adelante ese proyecto. Y bueno, en la galería hay artistas muy conocidos y quiero resaltar también a mi maestro, a mi artista, señor Galo Chávez de Tungurahua, a la compañera Daniela Larrea también de Tungurahua, los compañeros de Israel Vinces de Pastaza, son artistas que realmente se merecen estar ahí y creo que yo también voy siguiendo los pasos de ello y lo estamos haciendo muy bien. Pues invitar a la gente que este proyecto, este museo virtual es una ventana para socializar y para contribuir al arte, a la educación, a la cultura. Por favor, invitarles que nos acompañen y nos visiten en las páginas web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Perfecto. De esta forma, amigos, hemos llegado al cierre de esta entrevista, como decíamos hoy, compartiendo todos los detalles de códigos visuales. Y hemos hemos ido también a la biografía, al perfil, a la trayectoria del artista que mañana nos presenta esta obra del dueño de códigos visuales, Gonzalo Leonel Sánchez. Maestro, reiteremos esa invitación a sus amigos, a sus amigas, a sus familiares, a los conocedores, a los gestores culturales, a quienes gustan de esta actividad, para que el día de mañana, de forma virtual, todos nos conectemos al Facebook Live de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y lo acompañemos a presentar códigos visuales, maestro. Invitarles a todos que, por favor, acompañemos al arte, acompañemos a la cultura, acompañemos a mi exposición que estaremos presentando el día de mañana en la noche. Invitarles a que nos visiten, nos acompañen y siempre será un placer estar con ustedes. Perfecto, le queremos agradecer, amigos. Hemos compartido estos minutos acá en el informativo de Zona Cultura junto al artista plástico Gonzalo Leonel Sánchez Freire, quien nace en el Puyo Pastaza, les decíamos, en 1966 y mañana nos presenta su exposición virtual denominada Códigos Visuales en una nueva jornada de Galería Nacional Virtual. Y este miércoles tendremos entonces la exposición ya con el evento en grande y con la presencia de nuestras autoridades y el maestro, por supuesto, contándonos e invitándonos, presentándonos sus obras de forma virtual. Gracias, maestro Gonzalo. Le enviamos un fuerte abrazo y que tenga buenos días. Es un bonito día. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, amigos, estamos ya en el espacio de opinión y entrevista y vamos a comentarles sobre el ciclo de literatura ecuatoriana 2021-2022, que es organizado por Sid Jones University, la Universidad de Adelphi en Estados Unidos. Ellos continúan con su trabajo de difusión y análisis de los máximos exponentes literarios del Ecuador en el mundo. En este contexto es que se ha lanzado un tercer grupo de trabajo titulado Palabra de Mujer, en el que se conocerá el trabajo de las más relevantes escritoras ecuatorianas del siglo XX y también parte del siglo XXI. Hablamos de este tema junto al magíster Aitor Arjol Bermejo, quien es el encargado de impartir este ciclo. Buenos días, bienvenido. Buenos días a todos vosotros. Tardes aquí. ¿Sabes explicar? Bueno, nuestro invitado, Aitor Arjol, es CEO de Letras Nómadas, un espacio digital de difusión literaria y todo lo relacionado con el mundo editorial, el libro, la cultura, el arte en general. También es escritor, comunicador, editor, consultor jurídico e investigador. Vamos entonces conociendo sobre esta propuesta, Literatura Ecuatoriana, grupo número 3, Palabra de Mujer. ¿Cómo llega a determinarse este tema, por favor? Pues cómo llega a determinarse, primero porque hay una demanda, hay un olvido, una falta de visibilidad, hay un problema muy grande de desmemoria, ¿verdad?, en nuestro querido pueblo ecuatoriano, en el que yo me incluyo. Hemos querido pasar de largo por los grandes referentes de nuestra historia, de la literatura. Huelga decir que también el trabajo de las mujeres escritoras ha sido muy invisibilizado en una actividad predominantemente masculina, por lo menos hasta bien entrados en los años 60, 70, ¿no? Y luego, evidentemente, ahora hay, digamos, un boom, ¿no?, como atestiguan los medios de comunicación, pero sí hay un trabajo muy bueno en términos de calidad del cual debe hablarse, ¿no? Es un poquito rendir justicia en la búsqueda esto de autores, autoras y cumplir un poco no con un sentimiento de deuda ni de homenaje, ¿no?, sino en mi responsabilidad de promover la literatura ecuatoriana, en este caso el papel relevante que la mujer ha tenido no solo históricamente, sino ahora. Y qué mejor detalle y oportunidad que la presente, ¿no? Cabe indicar que este es el tercer grupo, los dos de los cuales me ocupo, pero después de un trabajo de mes y medio, dos meses de lectura pormenorizada, bueno, análisis que no está ni de más ni de menos, gusto personal, olfato, intuición, pero sobre todo pues un cariño muy grande por tu tierra y por lo que me ha dado. Así es, un poco vale la pena recordar a la gente que nos escucha, Aitor es un hombre de mundo que ha pasado por nuestro país, ha estado por acá y se ha enamorado de nuestra literatura y a partir de ahí han empezado a surgir estos ciclos de literatura ecuatoriana que se imparten a nivel internacional. Él se encuentra en España y a través de la tecnología se conecta con diferentes personas que están inquietantes por conocer esta literatura que ha sido no sé, quizás muteada por el mundo, porque hay autores de gran calidad, ¿no? Pero que se conoce muy poco de la literatura ecuatoriana a nivel internacional. En esta ocasión, Aitor, con esta propuesta, Palabra de Mujer, ¿podríamos percibir un carácter feminista al convocar a esta serie de escritoras ecuatorianas? Ni mucho menos, te diré, porque a la hora de escoger yo parto de una premisa, que es la ausencia de ideología. Un criterio propio y sobre todo guiado por un espíritu de libertad, de juicio crítico. Entonces, pese a las múltiples funciones que pueda tener la literatura, en el que evidentemente está el compromiso político, el testimonio, lo personal político y todo eso, pues quieras o no, he querido un poco descontaminarme, ¿no? Ir no tanto por libre y rendir justicia de la forma más objetiva posible. Si eso conduce a una mejor comprensión en términos de igualdad, bienvenido sea, ¿no? Pero no es el camino que quería adoptar porque ya sabes a lo que es lo que conduce cierto proselitismo, ¿no? Al final termina dando preeminencia al valor político de una obra, pero no a los restantes, ¿no? Se desdibuja lo que es la calidad literaria. Y esto hay que ver en términos de calidad, no de oportunismo o de una determinada temática o enfoque. Sí, y en ese proceso, Aitor, ¿cómo fue ese camino de ir llegando a estas 12 escritoras ecuatorianas? Y bueno, voy a mencionarles, ¿no? Que está compuesto por Sonia Manzano, Lupe Rumazo, Solange Rodríguez, Mónica Ojeda, Natalia García Freire, Sabrina Duque, Gabriela Alemán, Carolina Andrade, Daniela Alcíbar Bellolio, Viviana Cordero, Luz Argentina Chiriboga y Alicia Yanes Cosíos. ¿Cómo se llega a estas autoras desde su visión como escritor y autor y lector también de afuera? ¿Cómo llegó a estos nombres sin que exista el peso de cada una de ellas, ¿no? Y para bueno o para malo, que también puede generar algún tipo de prejuicio. Sí, pues mira, primero desprovisto de todo tipo de prejuicio. Ni a favor ni en contra, como lector, no hombre, no mujer, sino lector, como amante de la literatura, como conocedor del contexto de tu país, con mucho cariño, rigor, intuición, con la mejor de las intenciones y sobre todo con un propósito muy didáctico, divulgativo, no solo académico, ¿no? Porque lo académico también desdibuja, tiende al hermetismo, y con una premisa. Fíjate, me da mucha pena, mucha tristeza que la literatura de tu país, que es también el mío, es invisible, ¿no? Todos han realizado hincapié en la misma idea, ¿de acuerdo? Se consigue muy difícilmente fuera del ámbito territorial de Ecuador este tipo de obras, ¿no? Entonces, claro, en la búsqueda y en el hallazgo de nombres, pues he tenido que descartar, aparte de por gusto propio, pues aquellas cuyas obras no he encontrado en España y ni siquiera accesibles en formato digital, comprándolas en Kindle, en EPUB, en PDF, ¿no? Entonces, claro, yo quería haber leído, por ejemplo, a Hilda Holtz, que hace muy poquito se editaron las obras completas en Guayaquil y se ha tenido que quedar fuera de ese descarte, ¿no? Inmerecidamente. Otras, pues he llegado porque la propia Sonia Manzano me ha hecho llegar esos fatales, ¿no? En un formato que yo pueda efectivamente imprimir y compartirlo con los inscritos, ¿no? Pero cabe resaltar que ha sido a partir de ella, de motu propio, y eso ha permitido que nos acerquemos a una prosa muy exquisita, ¿no? Como es el de Sonia, jugada, con un gran conocimiento en el ámbito pedagógico, educativo, y una señora, pues, para quitarme el sombrero, ¿no? Una señora que todos quisieran tenerla en su casa y en su vida. Yo parto primero de la premisa de lo que es el aspecto humano, ¿no? No descarto escritores que me caen mal, porque me centro en su obra, pero sí facilita en términos de acercamiento pues ese perfil personal que tenga, ¿no? Asequible, simple, sencillo, sin demasiado ego, y que sea generoso, ¿no? Entonces, por lo demás, pues he procurado, ya te digo, esto es un poco fruto u obra de las carambolas, ¿no? Son tantas que al final escoger 12 y teniendo en cuenta que ahora promover este tipo de iniciativas pues es prácticamente un suicidio, mala coyuntura económica, invertir en estos talleres es una prioridad, en fin, la gente lo necesita para su canasta básica, para la matrícula de los hijos, para la luz, el agua, el carro, y este tipo de talleres por cuenta propia son descartables, ¿no? Aún así, merece mucho la pena, y haber llegado, te digo, es un ejercicio de lectura y disfrute. ¿Qué les une a estas dos escritoras de diferentes tiempos, diferentes épocas estéticas y algunas también de distintos géneros literarios? Sí, mira, predomina mucho el relato breve, ¿no? Sobre todo en las generaciones más recientes, echo en falta el que se hayan volcado en novelas de gran extensión, ¿no? La novela total, amplias, más o menos en la línea en la que trabaja aproximadamente Leonardo Valencia, ¿no? Por citar un ejemplo. Pero bueno, es un tema común en ambos géneros, ¿no? Tanto en hombres como mujeres, el abogar por la economía de medios, ¿no? Salvo excepciones, pero sí, si queremos novela, desde luego Lupe Rumazo, ¿no? Pero es la mujer escritora más inasequible, más difícil de tratar y la que supone un reto por su lenguaje barroco, porque a una polifonía de géneros, muchísima referencia erudita, no estamos acostumbrados y, claro, requiere un lector exigente, ¿no? Y Alicia Yáñez Cosío, imagínate. Una bomba de relojería, ¿no? Realismo mágico, una producción sostenida, la que más me ha gustado. Me quito el sombrero. Fíjate que lo acusaron de plagiar a Gabriel García Márquez, ¿eh? O sea, digo yo, este Benjamín Carrión y compañía, oye, qué necios que eran la gente de la Casa de la Cultura por aquella época, ¿no? Y así con todos. Y crónica periodística, pues indiscutiblemente Sabrina Duque, ¿no? Esa parte me llamaba mucho la atención, porque claro, teníamos de lado muy, muy literario, ¿no? Y de repente también asoma en la lista Sabrina Duque, que ella es cronista. ¿Cómo te llevó a incluirla a ella ahí? Pues bien, hace 2 años tuve la oportunidad, gracias a Santi Vizcaíno y al resto de compañeros, de dar un taller de periodismo narrativo en la Feria del Libro de la PUCE, ¿eh? La última edición antes de la pandemia. Y claro, el cántaro tanto se sabe el camino que llega al solico, a la fuente o a la acequia, ¿no? Y parte de ese acervo pues se ha mantenido ahí y es Sabrina Duque porque ya la conocía y a nivel, periodista, cronista, digamos que escribe crónica con las armas de la literatura, ¿no? Me gustó sobre todo el enfoque, esa tendencia a la objetividad y esa visión en la que se refiere a ella, pues a Nicaragua, ¿no? Los acontecimientos, las protestas sociales, el régimen de Ortega. Es algo que siempre he tenido muy presente como ciudadano vasco por todos esos antecedentes de Nicaragua, los años 80, inquietudes. Y me pareció muy útil y versátil, ¿no? Porque nos embarca en otro tipo de perspectiva que quizás echamos de menos, ¿no? Hay quizás, no sé, demasiada tendencia a lo psicológico, a navegar por la problemática del individuo y echo de menos una visión cercana a los hechos, a la realidad, al contexto, ¿no? Nos ayude a tener perspectiva, nos entretenga, nos permita reflexión. Bueno, entonces ahí tenemos parte, realmente son dos escritoras completamente necesarias para conocer la literatura ecuatoriana que lo van a impartir en este taller 2021-2022. ¿Y qué exigencias presenta el taller para las personas que estén interesadas? Pues hacer frente a la inversión económica que eso conlleva, que no es fácil, de acuerdo por la coyuntura. Y evidentemente esto es una actividad que tiene gracias a quienes se inscriben, ¿no? Tienen la certeza de que su inversión en términos de tiempo, de trabajo, va directamente a promocionar el conocimiento de la literatura ecuatoriana, más que a enriquecer el que le imparte. Porque si al fin y al cabo el otro día me reunía con mis panas ecuatorianos, les dije, bueno, esto hay que desmitificarlo, ¿no? De esto no se vive, hay mucho amor, mucha vocación. En todo caso, te ayuda a cubrir gastos básicos. Y somos tan amantes de la literatura que el poco beneficio económico que nos queda, la rentabilidad, es para comprar más libros, ¿no? Como lo poquito que me ha quedado del ciclo anterior, pues me he comprado una primera edición de los cuentos de Lupe Rumazo, ¿no? Que si hay quórum, pues eso sirve para ponerlo a disposición de los inscritos. ¿Tú te imaginas? Cuentos de Lupe Rumazo, editorial Edime, 1968, con la firma autógrafa, la dedicatoria de su puño y letra dedicada a una de sus mejores amigas de la época, ¿no? Una tal Pomés, que a su vez es su amiga, es pedagoga, bibliógrafa, crítica literaria y se carteaba con Machado, con Gasset, con Unamuno. O sea, Claro, es otro universo distinto, ¿verdad? Y me lo quito de me lo quito de mi bolsillo, de mi esfuerzo, para volver a reintegrarlo, ¿no? En cierto modo es una economía circular, nunca mejor dicho. Pero ahí ya hay que ponerle el valor a lo que se adquiere, ¿no? Y acá lo que hablamos es de conocimiento. Ponerle valor al conocimiento. Para todo, pana, colega, amigo, como decimos aquí en el gremio, el tema de la gestión cultural llevada a cabo de motu propio, obedeciendo a una iniciativa privada, sin apoyo institucional de ningún tipo, que eso debo recalcarlo, salvo las excepciones que has mencionado, y sin recurrir a la presencia de los medios, porque quizás no tiene interés y ya estoy en una edad y circunstancias que no me apetece mendigar que me den un espacio, ¿no? Como si fuera un honor que tú aparecieras en medios de comunicación generalistas, que ya vemos lo desacreditados que están en la actualidad, ¿no? Y el poco trabajo que hace por fundamentar estos apoyos venidos de fuera. Entonces, ¿qué le vamos a hacer, ¿no? Hay que seguir para adelante. Y no hablo en términos negativos, porque esto no se trata de vender la idea, sino, ya te digo, en todo caso es poner mi granito de arena, aparte de tener un sentido crítico de la literatura ecuatoriana, pues digo, vamos a ver, ¿y qué es lo que puedo hacer yo como persona, ¿no? Desde tan lejos. Seguir promoviendo. Bien, amigos, así es como se genera entonces este ciclo de literatura Palabra de Mujer. ¿Habrá la participación de alguna de las dos escritoras a lo largo de este año, 2021-2022? En cuanto a conversatorio, depende mucho de la procedencia de los escritos. Primero, que haya quórum y se pueda sostener, porque si no, evidentemente, lo tendré que dejar para otro año, o los que siguen conmigo en el grupo 1. Pero ya veré, sí. Ya te digo, es muy difícil a veces poner de acuerdo a la autora de la cual queremos hablar con la diferente franja horaria de cada uno de los inscritos, ¿no? Pero sí, me gustaría, por ejemplo, en el caso de Sonia Manzano, porque sé que vamos a disfrutar muchísimo, ¿no? Y Sabrina Duques, que la hemos tratado y se va a quedar encantada, ¿no? Luz Argentina Chiriboga, no sé, porque ya está entrada en edad, mi queridísima viuda de Nelson Estupiñán Bas. Me gustaría, sí, tener la oportunidad, tal vez con Natalia García Freire. En fin, es cuestión de ir un poco hablándolo mientras se gesta la idea y llega a conocimiento de ellas. Otra cosa bien diferente, pero también debe considerarse, es un poco la receptividad, ¿no?, que tenga esta iniciativa en ellas, que son realmente las protagonistas. Bien, amigos, finalmente nos queda reiterar la invitación. Este ciclo arrancará ya en julio de este año, quedan pocos días para la inscripción. Cuéntenos cómo es ese proceso para inscribirse y el costo, si hay algún tipo de financiación para este tipo de taller también. Financiación en absoluto, porque digo, es una naturaleza privada, fruto del esfuerzo individual, y bueno, salvo que apareciera circunstancialmente algún patrocinio de índole privado, pues podría considerarlo, ¿no? Para inscribirse, pues prácticamente mis páginas en redes sociales, que es donde me muevo, Literaquito, Letras Nómadas, mi propio perfil personal, Aitrar Hall, o el secundario que va a funcionar como librería virtual, que es el Patineta Azul, ¿verdad? Vaya nombre que me fui a coger para una librería virtual, pero me pareció simpático. Y ahí se les deriva, ellos rellenan un formulario, me escriben un mensaje privado, me mandan un WhatsApp al teléfono que aparece por ahí, y ahí de forma directa pues yo les digo, mira, les presento el taller, escojan entre uno de los tres grupos, les envío el dossier, les informo del coste mensual, los mecanismos de pago, y bueno, si hay interés, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces, más o menos ese es el detalle. Bueno, entonces ahí tenemos la información, no se olvide. Simplemente el fanpage Letras Nómadas le puede enviar todo este tipo de información para que pueda inscribirse y ser parte de esta aventura literaria, por ponerlo en estos términos, que será del 2021 hasta el 2022 para recorrer a profundidad la obra de estas 12 autoras ecuatorianas. Nos quedamos muy agradecidos con nuestro invitado, Aitor Arjol Bermejo. Gracias por habernos acompañado. A vosotros, siempre que tengamos más oportunidades. Buen día. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. desde el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cotopaxi. Llega al Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, cantando a la esperanza y la vida, Normita Navarro. Mientras tú vivas, mientras yo viva. La artista que combina el legado del cancionero patrimonial con compositores contemporáneos. Acompáñanos en las redes sociales y Radio Cultura FM 100.9 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el martes 8 de junio a las 7 de la noche. Disfrute de la música ecuatoriana y dele un me gusta y comparta la programación para que Normita Navarro pueda recorrer el mundo. Usted es nuestro invitado especial. No falte al Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos. La revista Casa Palabras número 50 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión ya está en circulación. Usted puede descargarla ingresando a las redes sociales y página www.casadelacultura.gov.es. Sus páginas nos traen relatos, poesía, novela, entrevistas y presentaciones de libros. Déjese atrapar del relato de la escritora brasileña Clarice Lispector a 100 años de su nacimiento. Apuntes de viaje a Neruda, poema del escritor ecuatoriano Roy Sigüenza. Los versos de Benjamín Prado, poeta laureado español. La entrevista de Juliana Marcillo al poeta ecuatoriano Pedro Rosa Balda, a raíz de la publicación del libro Peso Pluma. Esto y mucho más en la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Casa Palabras. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y esta mañana en el noticiario de Zona Cultura queremos dar la bienvenida a nuestros invitados, aquellos que nos acompañarán para compartir su música y también su trayectoria artística. Se trata de uno de los grupos que nos contará aquí su objetivo, él es Cantar Andino. Nos acompaña tres de sus integrantes, Vladimir Moreno Dávila, que es el guitarrista y director del grupo. Está también Ricardo Ortiz, vientista, y Daniel Alejandro Rodríguez, cantante y guitarrista. Bienvenidos a usted, y voy a empezar con Vladimir, a ver si es que nos puede compartir la historia de este grupo. Muchas gracias por la invitación, es un honor para nosotros presentar pues nuestra historia, nuestro trabajo ante ustedes, ante todas las personas que nos escuchan. Bueno, mi nombre es Vladimir Moreno, como se lo dijo, soy el director de Cantar Andino. Cantar Andino es una agrupación que nació con la idea de formar, de hacer, interpretar música latinoamericana y en especial música nacional. Nuestro mayor compromiso es realzar los valores nacionales y sobre todo incentivar a las personas a que escuchen ritmos nacionales y, claro, por supuesto, latinoamericanos. Bueno, el grupo nació hace 3 años, en noviembre de 2018. Formamos 4 integrantes, como es Rubén, Ricardo, Daniel, Alejandro y yo, y formamos este grupo con la finalidad de que incentivar las voces, porque son cantantes, la mayoría muy profesionales dentro del ámbito musical, sobre todo como le dije, del ámbito nacional, ¿no? Entonces, la idea era formar un grupo porque nos habíamos conocido ya desde hace mucho tiempo, cada uno con su trayectoria musical, cada uno tiene su historia, Ricardo, por ejemplo, tiene una historia latinoamericana, música de sentimiento andino, Rubén y Daniel comparten también lo que es la experiencia a dúo, solistas también en lo que es música nacional, boleros, pasillos, etcétera. Así es como nace Cantar Andino. Ahora pasamos con Ricardo, y él es parte de los vientos de Cantar Andino. Quisiera que usted nos comparta esa experiencia de fusionar varios instrumentos, donde no solamente se escucha la guitarra y el requinto, sino otro tipo de instrumentos, para hacer posible lo que es la difusión de la música ecuatoriana, como nos acaba de decir el director, así como también la música latinoamericana. Buenos días con todos, reciban el saludo de quienes conformamos Cantar Andino. Mi nombre es Ricardo Ortiz, realmente soy el contratenor y interpreto los vientos como son la quena, zampoñas, quenachos y lo demás, ¿no? Bueno, realmente el grupo fusiona todos en combinación estos instrumentos, ¿no? Para justamente realzar el sentimiento latinoamericano y de una forma incentivar a las generaciones futuras para que la música latinoamericana y el folclore, inclusive nacional, no caiga, sino siga en el curso de cada uno de nosotros, ¿no? Para que podamos seguir con esa mentalidad de no de dejar a un lado nuestra riqueza folclórica musical, sobre todo, ¿no? El fusionamiento de todos estos instrumentos con guitarras, bajo eléctrico, inclusive de fondo hay la caja de música que da los ritmos, ¿no? Entonces, esto realmente realza mucho más la música que nosotros interpretamos, la música que nosotros hacemos. Ahora, coméntenos, al fusionar estos instrumentos, ¿cuál es el secreto para saber si eso funciona o no funciona y se va a hacer amigable al oído de quienes nos escuchan? Bueno, es que la razón es que nosotros también tenemos un estudio, ¿no? Quien está a cargo Vladimir, nuestro director del grupo. Entonces, él, antes de grabar un tema, antes de ponerlo al aire, digamos así, nosotros ensayamos, vemos las notas en que están tanto los vientos y publicamos a la gente para ver si es que a veces les gusta, porque hacemos ensayos, ¿no? En vivos en las redes sociales. Entonces la gente nos comenta, nos dice nos acepta si es que sí o si les gustó o no les gustó. Entonces, mediante todos esos comentarios que cogemos de las redes sociales, pues nos ayuda a nosotros para justamente que el funcionamiento de todo esto esté a punto para nosotros sacar al aire a la gente, ¿no? Bueno, vamos a dar la palabra a continuación a Daniel Alejandro Rodríguez. Él es cantante y guitarrista, y Vladimir nos decía cuán importante es valorar la voz humana, además de quienes tocan los instrumentos musicales. Daniel, bueno, pues usted es el que enriquece esta agrupación con la melodía que puede brindar el aparato fonador humano. ¿Qué ha significado para usted ponerse al frente y obviamente ser el intérprete de las canciones? Porque muchas de las ocasiones, pues, es la clave en un escenario para llamar la atención. Bueno, muy buenas tardes. Como ya lo dijo, mi nombre es Daniel Alejandro. Pues sí tengo una larga historia, una larga trayectoria, ¿no? Desde niño cantaba y siempre me gustaban los instrumentos de cuerda. Entonces, aparte de interpretar la guitarra, toco también charango y la mayoría en cuerdas, bandolín, bajo, el requinto, un poco de requinto también, el ronroco. Entonces, la mayoría en cuerdas. Y creo que esa es la base para una música nacional. O sea, suena excelente. Y como aquí también con Carlos Bravo hemos acoplado nuestras voces, por eso tenemos bastante tiempo haciéndolo en dúo. También yo soy solista, también canto música tropical y la música nacional es nuestro duro, ¿no? Entonces fusionamos dos estilos de nacional y latinoamericana. Y entonces si queremos sacar adelante nuestra música, que es la principal, porque suena en todo el mundo. Entonces, como la mayoría de temas son bailables, pues, ya creo que a nosotros mismos personalmente nos encanta. La fusión de este grupo y con estas voces nos encanta, nos va bien porque hemos tenido siempre aceptación del público y siempre hemos tenido buenos comentarios en ese sentido, ¿no? De que, bueno, tenemos buenas voces y interpretamos bien los instrumentos. Entonces, nos está yendo bien. Por eso mismo, con su apoyo, pues vamos a salir a, creo que más, con más profesionalismo al aire en un futuro, como ustedes decidan, ¿no? Porque al público le encanta. Así es, vamos a dar a continuación la palabra a Vladimir, el director de la agrupación. Quisiéramos compartir en este instante uno de los temas musicales que ustedes tienen ya y a ver ese público maravilloso que disfrute de esta música. ¿Qué podríamos presentar? Bueno, nosotros hemos creado un mix de música nacional, enfatizando sobre todo en el San Juan. Este San Juan es un mix de tres canciones que nosotros hemos incorporado a nuestro stock, hablemos así, a nuestro repertorio del grupo, y es un mix de San Juanes dedicado pues a toda la gente que le gusta bailar, que le gusta lo autóctono, la cultura ecuatoriana. Es un mix de San Juanes que lo van a escuchar inmediatamente y con mucho cariño para toda la gente que le guste esta música. Me digas, te quiero con el alma, tuyo es mi corazón. Bueno, les recordamos a ustedes que está con nosotros Vladimir Moreno Dávila, Ricardo Ortiz y Daniel Alejandro Rodríguez del grupo Cantar Andino, que nos acompaña el día de hoy en el noticiario de Zona Cultura. Y bueno, para ir finalizando, quisiera preguntarle a usted, Vladimir, ¿cuáles son los próximos retos que se han planteado? Bueno, el primer reto que nosotros estamos haciendo, como le expliqué, estamos grabando nuestro primer sencillo con música ecuatoriana, música latinoamericana, y como le dijo Ricardo, nosotros hacemos, siempre que hacemos una canción, enviamos a redes sociales para la aceptación del público. Quizás ese es nuestro termómetro para saber si estamos haciendo las cosas bien. Queremos sacar nuestro primer sencillo, estamos grabando ya las canciones, esperamos de aquí a unos 3 a 4 meses lanzarlo completamente, nuestro primer sencillo. Seguimos con las presentaciones, seguimos con ensayos, no hemos parado, inclusive ni en la pandemia no hemos parado, hemos tratado de reunirnos cuando se pueda con las debidas normas para que esto siga su continuidad, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería nuestro primer objetivo en este año, sacar ya nuestro primer sencillo y ponerlo a disposición del grupo, de la gente, del público, si en verdad tiene una buena aceptación. Vamos con usted, Ricardo. Ahí vemos ya las primeras propuestas que tienen de sacar sus primeras grabaciones. Sin embargo, quería preguntarle, ¿hay alguna faceta de creación del grupo? Bueno, sí, claro. Realmente nosotros éramos un grupo de amigos simplemente, ¿no? Que cada uno tenía ya su trayectoria musical. En el caso mío, con Vladimir, por ejemplo, somos amigos desde la infancia, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos nuestra música, de ahí del barrio, un barrio tradicional de aquí de Quito, como es La Tola. Ahí nacimos los dos, ahí hicimos nuestras primeras canciones, nuestra música, cada uno hizo su grupo. Entonces, luego del tiempo, nos volvimos a encontrar entre amigos, nos reuníamos para hacer música, con nuestras canciones, con arreglos nuestros, y una vez decidimos, ¿no?, por qué no unirnos y por qué no toda la experiencia de cada uno de los integrantes unirlas y hacer un grupo. Es como nace realmente Cantar Andino, ¿no?, con esa idea de hacer música, de rescatar justamente los valores latinoamericanos y sobre todo la música nacional, ¿no?, el folclore nacional. Daniel Alejandro, a ver si usted realiza la invitación para que el público les visite a través de los espacios, redes que ustedes tengan. Adelante. Bueno, cómo no, pues para todas nuestras fans, nuestros seguidores, porque en nuestro sencillo que va a salir muy pronto, incluye nuestra autoría, nuestras canciones, con nuestros propios arreglos, ¿no? Entonces, en Facebook nos pueden encontrar como Cantar Andino, YouTube también como Cantar Andino, y ahí están las canciones que hemos sacado hasta el momento, por lo menos. Perfecto, queremos agradecerle a Cantar Andino por habernos acompañado. Y precisamente quienes han estado con nosotros ha sido Vladimir Moreno Dávila, Ricardo Ortiz y Daniel Alejandro Rodríguez. Les deseamos muchísimo éxito y que les vaya muy bien en esa producción que se han propuesto y que el público pueda visitarlos a través de las redes sociales como Cantar Andino. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por compartir una vida de nosotros, lo que nosotros nos gusta hacer, lo que día a día fomentamos, la cultura ecuatoriana. Y como es nuestro dicho, orgullosamente ecuatorianos para el mundo. Ya no puedo más soportar. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, pues ya sabe, hoy le esperamos a partir de las 6 de la tarde en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que como les hemos contado en esta agenda, vamos a tener importante información que usted no puede perderse. Y hasta aquí su informativo Zona Cultura Emisión 104. Le dejamos con lo mejor de la música nacional e internacional aquí en 100.9 FM. Y en los 940M se viene la revista La Rayuela. Les mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos mañana, 7 horas y 30 minutos. Inicie con nosotros el día. Muchísimas gracias por su grata compañía. Les decimos a ustedes, amigos y amigas, a quienes estuvieron conectados en esta jornada de día martes, aquí en Zona Cultura. Diariamente usted nos encuentra en 100.9 Cultura FM y los 940M, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les enviamos un fuerte y caluroso abrazo y aquí nos despedimos diciéndoles ¡muy buenos días! Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.